¿En qué página web puedes publicar el anuncio para alquilar tu piso por habitaciones? Bienvenido a este podcast semanal para gente a la que nos gusta invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Apúntate al audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin riesgo en comoalquilar.com/curso. ¿Qué conseguirás con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias para alquilar tu propiedad, podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino de forma rápida y gratuita. El curso es en formato audio y con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Recibirás los documentos necesarios para formalizar el contrato. Aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos. Te muestro además en el curso de forma práctica todos los pasos que sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Y por último, y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los 3 primeros meses desde la fecha del registro. Si por ahora no sabes o no te apetece alquilar los pisos por tu cuenta, contrata una agencia inmobiliaria que te dé todo hecho y con la que aprenderás a gestionar tus propiedades. Te presento a Zazume, una empresa online que te va a ayudar a empezar tu negocio de alquiler, con un equipo con muchísima experiencia y dedicación. Esta empresa inmobiliaria online te ofrece un alquiler garantizado. Podrás cobrar el 10 de cada mes, incluso si el inquilino se retrasa en el pago. Te olvidarás de impagos gracias al seguro que tienen de cobro. Zazume además te regala las fotos profesionales de tu vivienda. Alquila online y ahorra tiempo. Alquila tu piso cómodamente sin salir de casa y ahorra tiempo para lo que de verdad importa. Si quieres contratar Zazume para gestionar tus alquileres y ganar además 100 euros, puedes enviarme tus datos a comoalquilar.com/contactar. Tendrás 100 euros de regalo cuando firmes tu primer contrato de alquiler y acceso gratis al curso Cómo alquilar sin riesgos ni intermediarios, valorado en 92 euros, para que puedas empezar posteriormente de hacer el curso a gestionar tus alquileres tú mismo. La oferta de los 100 euros y el regalo del curso es hasta fin de promoción. Puedes consultar todos los servicios que te ofrece Zazume en comoalquilar.com/Zazume. Toma acción de una vez por todas y haz más rentable tu negocio inmobiliario. Sin más, empezamos el programa de hoy. Hoy hablaré de los alquileres por habitaciones, pero lo mejor de este artículo es que te voy a dejar en la web comoalquilar.com, webs alquiler habitaciones, un listado que vale oro, si lo que quieres es dedicarte al alquiler de pisos por habitaciones. Este artículo tiene el listado de las principales webs en las que puedes poner tu anuncio de alquiler por habitaciones. Te dejo el enlace a la entrada en las notas del programa. Veamos en qué consiste un piso compartido y alquilado por habitaciones. Un piso, una vivienda compartida, es una vivienda con zonas individuales y zonas comunes que comparten varias personas o familias sin ningún vínculo entre ellas. ¿Cómo funciona un piso compartido? Un piso compartido es una vivienda en la que varias personas viven juntas y comparten los costes y las responsabilidades. Normalmente los inquilinos comparten las áreas comunes como la cocina, el baño y el salón, mientras que cada uno tiene su propia habitación. Ahora veremos algunos aspectos clave sobre cómo funciona un piso compartido. Costos. Los inquilinos comparten los costes de alquiler, las facturas de servicios públicos y otras necesidades comunes. Algunas veces estos gastos los paga parcial o totalmente el propietario. Para ello habría que especificarlo en el contrato. Responsabilidades. Cada inquilino tiene la responsabilidad de mantener su propia habitación limpia y ordenada. Y también hay responsabilidades compartidas, como la limpieza de las áreas comunes y la compra de productos de limpieza. En cuanto a la compra de alimentos, cada uno puede hacer su compra, igual que el pago del alquiler se hace directamente, cada habitación lo hace directamente al propietario. En cuanto a la comunicación, es importante establecer una buena comunicación entre los inquilinos para resolver cualquier problema o discusión que pueda surgir. Las reglas y normas son muy importantes en este caso. Los inquilinos deben acordar un conjunto de reglas, normas para vivir juntos de manera armoniosa. Por ejemplo, horarios de poner silencio, el uso de los electrodomésticos, los invitados, en fin, son cosas que mejoran la convivencia y hace que la gente esté más a gusto. En cuanto al contrato de alquiler, es recomendable tener un contrato de alquiler que incluya estas condiciones de vida en el piso compartido, incluyendo las responsabilidades y los costes compartidos. Esto sería una labor, en principio, del propietario de redactar el contrato ya incluyendo estas normas de convivencia. Vivir en un piso compartido puede ser una buena opción para ahorrar dinero en alquiler y vivir en una comunidad, pero también puede tener sus desafíos. Por eso es importante elegir bien a los compañeros de piso y establecer claras expectativas y las reglas desde el principio. A veces no es tan fácil elegir el compañero de piso y por ello hay que evaluar la flexibilidad de cambiarse de alquiler, de sitio de alquiler, si no se está a gusto. Los contratos de alquiler de pisos para habitaciones, ¿cómo son? Un contrato de alquiler de pisos para habitaciones es un acuerdo que existe entre el propietario de la vivienda y cada uno de los inquilinos que viven en este piso compartido. Este contrato define las condiciones del alquiler, incluyendo los derechos y responsabilidades de cada parte, el periodo de alquiler, el precio del alquiler, la distribución de costos y otras cláusulas relevantes. Cuanto mejor redactado esté, más fácil es para todos. Veamos ahora algunos elementos importantes que se deben incluir en un contrato de alquiler de pisos para habitaciones. 1. Identificar las partes, el nombre y la dirección del propietario y de los inquilinos. 2. La duración del contrato, la fecha de inicio y de finalización del contrato. 3. El precio y la forma de pago, el precio de alquiler, la frecuencia y la forma en que se paga y la fecha límite de pago según el mes, el día del mes, se suele poner hasta el 5 de cada mes. En cuanto a las condiciones de alquiler, las condiciones de vida en el piso compartido, incluyendo horarios de silencio, uso de electrodomésticos, los invitados. También habrá que detallar responsabilidades de cada parte, las responsabilidades de mantenimiento y limpieza, incluyendo las áreas compartidas y las habitaciones privadas. Penalidades, la consecuencia en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes. La renovación o finalización del contrato también ha de ser indicado. Las condiciones para renovar y finalizar el contrato han de estar redactadas para que cada uno sepa qué hacer en cada momento. Es importante leer cuidadosamente el contrato antes de firmarlo y asegurarse de que se entienden y se aceptan todas las condiciones. También es recomendable mantener una copia del contrato para referencia futura. ¿Hay que declarar a Hacienda los ingresos por alquiler de habitaciones? Sí, los ingresos obtenidos a través de la renta de habitaciones deben ser declarados a Hacienda en España. Estos ingresos se consideran rendimientos de capital inmobiliario y están sujetos a impuestos. Si la renta de las habitaciones es la única fuente de ingresos, se deberá presentar la declaración de la renta en la categoría de rendimientos de capital inmobiliario. Si se tiene más de una fuente de ingresos, los ingresos por alquiler de habitaciones se incluirán en la declaración de la renta como parte de los rendimientos de capital inmobiliario. Es importante tener en cuenta que si la habitación alquilada es considerada vivienda habitual del inquilino, es decir, está más de un año en la vivienda, haces un contrato por más de un año para alquilarle aunque sea una habitación, podremos deducirnos el 60% de los ingresos de alquiler. No son considerados alquileres de vivienda habitual los alquileres vacacionales ni los alquileres a estudiantes por ser alquileres con duración inferior a un año. Ventajas y desventajas de alquilar un piso por habitaciones. En general, alquilar un piso por habitaciones puede ser una buena opción para aquellos inquilinos que buscan reducir costos, tener más flexibilidad y compañía y tener además una carga financiera más manejable. Pero, ¿y para el propietario? ¿Qué ventajas y desventajas tiene alquilar por habitaciones? En general, alquilar un piso por habitaciones puede ser una buena opción para los propietarios que buscan aumentar sus ingresos, tener una carga financiera más manejable y reducir la responsabilidad de mantener el piso. es importante tener en cuenta que cada situación es diferente y que algunas de las desventajas que lleva asociado este tipo de contrato también pueden ser mitigadas con una buena gestión y un acuerdo claro entre los inquilinos y el propietario. Las ventajas: mayor ingreso. Al alquilar un piso por habitaciones, puedes aumentar tus ingresos, ya que puedes cobrar a cada inquilino una cantidad individual en lugar de un solo precio por el alquiler del piso completo. La suma de los ingresos por habitaciones es superior que si alquilas el piso entero normalmente. Menor riesgo financiero. Al alquilar por habitaciones, si un inquilino no paga o un inquilino se va, el impacto financiero es menor en comparación con el caso de que un único inquilino no pague el alquiler completo o deje el piso vacío. Mayor demanda. Al alquilar por habitaciones, puedes atraer a una amplia gama de inquilinos, incluyendo estudiantes, trabajadores jóvenes y personas que buscan una opción más asequible. Menor mantenimiento. Al tener más inquilinos, el piso se utiliza con más frecuencia y esto puede significar una menor necesidad de reparaciones y mantenimiento y una actualización más del día a día y no tener que acumular varias reformas para cuando hay un único cambio de inquilino. En todas las comunidades autónomas se ha incrementado el precio de las viviendas compartidas por encima del 10% en los últimos 7 años. La situación es mucho peor en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Una vez conoces la mecánica de cómo alquilar los pisos por habitaciones, te resultará igual de sencillo que alquilar el piso completo. Ahora pasemos a los contras de alquilar un piso por habitaciones. Requiere más tiempo de gestión por las entradas de inquilinos más frecuentes, hay más rotación. Esto es cuestión de práctica y una vez que le coges el truquillo, ya no te parecerá un inconveniente. No existe un seguro de impagos para el alquiler por habitaciones. Si la habitación no es vivienda habitual de los inquilinos, no te vas a poder desgravar en el IRPF el 60% de los ingresos por alquiler. La rotación de inquilinos. Al alquilar por habitaciones es probable que los inquilinos cambien con mayor frecuencia, lo que puede ser una molestia para el propietario y requerir una mayor administración, más tiempo de administración. Mantenimiento. Si los inquilinos comparten espacios comunes como cocina, baño, es más probable que se requiera también un mantenimiento y limpieza más frecuente. Responsabilidad por daños. Si un inquilino causa daños a la propiedad, el propietario puede tener dificultades para recuperar los costos de la reparación que ese inquilino en particular ocasionó o no saber nunca quién fue el culpable. Problemas de convivencia. Al alquilar para habitaciones, es más probable que haya problemas de convivencia entre los inquilinos, sobre todo si no se conocen, y también debido a diferencias como horarios, estilo de vida, etc. Ahora os voy a decir las 7 páginas más importantes y con más visibilidad para poner un anuncio de alquiler por habitaciones. Hay muchas páginas web que te permiten publicar anuncios de alquiler por habitaciones, pero estas son las más importantes: Idealista, Habitaclia, Fotocasa, Mil Anuncios, Pisos, Ya Encontré y Segunda Mano. Estas páginas suelen ofrecer opciones gratuitas y de pago para publicar anuncios, y algunas de ellas también ofrecen servicios adicionales como asesoramiento y ayuda en las gestiones de contratos. Es recomendable investigar varias opciones y elegir aquella que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Pero existen otras páginas, que aquí las tengo enumeradas, son 23 páginas donde puedes poner tu anuncio para alquilar tu piso por habitaciones. Lo puedes consultar en la página web como alquilar.com y el enlace a esta entrada os la voy a dejar en las notas del programa. El enlace para ver esta entrada es comoalquilar.com/webs-alquiler-habitaciones. Ahí podéis encontrar el listado de las webs, que no las voy a enumerar aquí porque son un montón y sería un poco aburrido. Y nada más que decirte que empieces a alquilar tu propiedad con toda la ayuda que necesites y después, cuando tengas práctica, podrás alquilar la propiedad por tu cuenta. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro, pero si además es propietario, más. Encontrar inquilino nuevo es un proceso que quita tiempo y genera algún que otro dolor de cabeza mientras que no se tiene experiencia. Por ello te propongo que empieces a utilizar una agencia inmobiliaria online que te ayude a lanzar tu negocio de rentas pasivas mediante el alquiler de vivienda.